esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues son las 7 y 8 de la tarde en Hortaleza, una hortaleza primaveral. Estamos a punto de entrar en la primavera, seguro que vendrán días fríos, pero da gusto estar en la calle, da gusto ver el sol y bueno, pues da gusto también venir a hacer radio. Una radio como hoy, hemos comenzado con lo más actual de Megara, año cero, con esa conceptualidad referente a el daño que nos puede hacer la inteligencia artificial, con ese montaje del que disfrutamos el pasado viernes 13 de marzo en la sala Revi Live, que reúne las condiciones para un espectáculo de esta categoría. Y bueno, pues como siempre, puesta en escena excelente. Unos teloneros a la altura de las circunstancias, los barceloneses Astra y Valley, que no sé si nos dará tiempo a escucharlos en el programa de hoy, y con una coreografía espectacular, bailarinas, todo excelentemente preparado, y yo creo que los fans de este tipo de música disfrutaron. A nosotros pues se nos queda, a veces se nos queda complicado, ¿no?, conciliar tanta electrónica, tanto sonido disparado, acostumbrados a sonidos más orgánicos. Pero bueno, ahí están Megara, valientes, ambiciosos, y su último disco, Año Cero. Estamos esperando a nuestros invitados de hoy, especialmente a Luis García, batería, ex batería de Sobredosis, que ha anunciado su retirada y lo quiere hacer con un concierto muy especial, con un concierto único de su primera banda, con la que, bueno, no sería su primera banda, lógicamente, pero con la que se dio a conocer en los 80 en el panorama del heavy rock patrio, con Sobredosis. Y es que dentro de justo un mes, el 17 de abril, se presentan en la glamurosa sala, la sala del Movistar Arena, una sala que está integrada dentro de lo que es el Palacio de los Deportes, pero una sala pues para 600, 700 personas, ideal para este tipo de espectáculo. También nos acompaña Leo Cebrián, experto en estas lides ochenteras y bueno, pues investigador a través de libros, a través de artículos, sobre todo a través de los documentales Ellas Son Eléctricas y 500 pesetas con pelotazos. Sobredosis, sin ningún lugar a duda, formó parte fundamental de las actuaciones en directo y de la música que se pinchaba en las salas madrileñas en los 80. Recordarte que estamos emitiendo en Radio Enlace 107.5 de Hortaleza alrededores y en www.radioenlace.org. Que yo te digo que yo sintonizo muy bien esta emisora, si no lo puedo hacer por FM, a través de la aplicación TuneIn. Y que también te recordamos que los miércoles es sobremesa, cafecito, mantita o lo que sea. Ahora puedes echarle un poco de hielo al café para disfrutar del programa de la remisión en Asalto Mata, RadioRock.com. Antes de comenzar la entrevista, vamos a anunciar algunos conciertos de este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Tengo ganas de ver ese grupo de versiones llamado The Crazy 90s, donde reinventan viejos éxitos de los 70, pues este viernes 20 estarán en el Perro de la parte de atrás del coche. Un grupo tributo que se ha ganado el respeto, hablamos de La Leñera, estará en el Piratas de Alcorcón. Y 50 añazos que Gurruchaga y su orquesta Mondragón están cumpliendo, lo celebran el viernes 20 también en el Circo Price, Teatro Circo Price. Ese mismo día en Gruta 77, creo que está todo agotado, pero no me extraña porque merece mucho la pena ver a Paralelum, que los vascos, que estarán acompañados por un grupo de Hortaleza, por De Bruces, en Gruta 77. Y festival de Heavy con Wasteland Clan, Rock Road y los mismísimos Rage en Revy Live, también el viernes 20. Lo mismo decimos del 35 aniversario de Los Porretas, que presentan, bueno, este espectáculo en Madrid, que tendrá también lugar el 19 de diciembre, pero el sábado 21, con todo agotado. Recordamos a los que vayáis a ir que a partir de las 20 horas, apertura de puertas, Los Porretas en la Riviera. Saque Mate y Betania estarán en Alcorcón en la Sala Vicio. Eso el sábado 21, también lo mismo que A Tiro y Casta, que estarán en Rockville. Y para los más extremos, Creator, Carcass, Exodus y Nails, en el Palacio Vista Alegre el domingo 22. Bueno, creo que ha quedado bien claro. Caliente como un volcán, así se titulaba el primer disco y la canción que abría este disco en el año 1983 de Sobredosis. Y es un placer recibir en estos estudios de nuevo a Luis García, batería de esa formación, miembro original y bueno, pues que ahora anda embarcado en este proyecto de llevar en directo, de recordar estos temas y otros dentro de un mes en la sala de Movistar Arena. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Un placer siempre verte la cara aquí y hablar contigo. Bueno, el placer es mío. A ver si te podemos subir un poquito el volumen. La idea hoy, ya estuviste aquí y estuvimos hablando bastante cuando hiciste un concierto recorriendo todos esos proyectos que habían marcado tu carrera como batería, porque has formado parte de Ñu, has formado parte de la banda de Ramón Zin y de la Orquesta Mondragón, o sea que casi nada, la Orquesta Mondragón, que por cierto celebran 50 años esta semana en Madrid, o sea que... Pero estuvimos hablando largo y tendido de Sobredosis. Sé que hay compañeros, amigos, que también te están entrevistando estos días, estés recorriendo un poco anécdotas y lo que fue la historia de esta mítica banda de heavy rock madrileña, nacida en Carabanchel. Y bueno, pues vamos a ver si podemos sacar alguna pregunta que sea un poco distinta, pero bueno, sobre todo para hablar también de este evento que os traéis entre manos. Caliente como un volcán, año 1983. Yo lo que digo es que el primero siempre es especial, ¿no? El primer disco siempre es especial. Yo, reescuchando los temas vuestros, los discos vuestros, digo, es que tiene algo especial este disco, que no tiene, por ejemplo, respetando Sangre Joven. A lo mejor tú opinas lo contrario, no lo sé. No, en absoluto, que va. El primer disco, bueno, nosotros habíamos hecho primero una incursión discográfica con Unidos por el Rock, que grabamos Chico y Aliate, canciones de Manolo, y después hicimos este disco ya con la banda, con la que se llama la formación más habitual o clásica, como pueden llamar, con la que grabamos el Sangre Joven, el Caliente Caliente. A nivel de canciones era muchísimo mejor, a nivel de interpretación creo que también, ¿vale? No así la producción, que al final se torció un poco, pero las canciones, cuando la gente, me acuerdo cuando fuimos a Ibiza a grabar el segundo disco, habían escuchado el Caliente como Volcán, Dennis Herman, que era el técnico famoso de Judas, de Scorpio, de Nina Hagen, todo el mundo que pasaba, era el técnico de los Mediterranean Studios, los Ibiza Sound famosos. Y dijo, esto lo que tienes que hacer es regrabar esto otra vez, porque las canciones son la hostia. Es que, de verdad, todas las canciones son buenísimas en el primer disco. No así en el segundo. En el segundo también hay canciones buenísimas, pero no llega al nivel compositivo del primero, ni de lejos, Esa frescura, ¿no? De a lo mejor de la juventud, de los inicios, de las ganas de comérselo todo, ¿no? No sé qué marcó durante vuestra historia Caliente como un volcán, qué supuso para vosotros. Bueno, pues fue tener un contrato discográfico en una compañía que sacaba todos sus discos, nuestros grandes héroes, como eran pues Asfalto, Topo, o sea, Obús, Barón Rojo, que todos eran de esa compañía. Entonces, bueno, dije, joder, un contrato discográfico, o sea, era como un sueño alcanzado, ¿no? Entonces, pues, nosotros éramos unos chavalillos de Carabanchel, de barrio, y en ningún momento nos crecimos, ni nos o sea, ni tuvimos un ego especial, no, o sea, lo nuestro era trabajo, se materializó en la firma del contrato. Me acuerdo con Luis Soler, el pobre, que murió, muy buen amigo, después tuvo una compañía de discos más, muy buena persona, y todo el equipo que había allí trabajando en Chapa, Carmen Grau, es que no me acuerdo de todos, el que hacía todos los diseños de las portadas nuestras, que no me acuerdo cómo se llama, pues fue un sueño hecho realidad y bueno, y trabajo en el local cuando fue cuando vino Fortu, cuando venía otra persona de la compañía discográfica a la hora de mirar los temas, algunos arreglos que surgían allí. Un fantástico, muy buenos recuerdos, la verdad. Y la banda muy entregada y en su mejor momento. Nos retrotraemos a ese Unidos por el Rock, Leo, porque precisamente que el otro día estuvimos compartiendo con Shelly, con Malena, de Malena y Belcebú. Claro, es que yo hoy también repasando ese disco, digo, anda, si es verdad, si estaba aquí Malena y Belcebú también. Y bueno, pues Sobredosis, parte fundamental también dentro del background de lo que es tu documental, 500 pesetas con pelotazo, ¿no? Y claro, sobre todo porque es un grupo absolutamente generacional y para los que entonces teníamos 18 o 20 años, nosotros los veíamos como héroes, pero héroes cercanos, era algo así como que si ellos lo han conseguido, nosotros también, incluso como público, ¿no? Porque claro, esa imagen que tenían ya no era la de Obús y Barón, sino que era como de segunda generación, ¿no? Era muy identitaria y esas portadas son perfectas. Éramos más inocentes, aunque parezca lo contrario. Claro, claro, claro, pero también en eso está un poco el encanto, ¿no? Claro, claro. Y a mí me daba igual que sonaran mejor o peor el famoso tema este del sonido del primer disco. Sí. Sinceramente, yo lo concibo así y así es como ya se me ha quedado en el cerebro y para adelante con él, ¿no? Y por supuesto, Sobredosis, pues... Sobredosis es ley, ¿no? Como se dice. Muchas gracias, Leo. Sí, sí, es verdad. Trabajaba mucho. Nosotros íbamos... la condición para estar en el grupo era... que teníamos que ensayar de 4 a 8 todos los días, de lunes a viernes. El que no se comprometiese estaba fuera del grupo, ¿sabes? Siempre, o sea, ya lo hacíamos cuando éramos el grupo original, que éramos un trío, José Manuel y yo. Después, cuando entró Juan Huertas, hacíamos lo mismo. Después, cuando vino Andrés y Ángel a la guitarra, que fue la formación que grabó Unidos por el Rock, igual trabajamos. Cuando ya formamos la formación clásica de los discos, igual, todos los días a las 4 de la tarde, lo siento por Santi, que vivía y vive todavía, un saludo para él, en Illescas, y cogía su Seat Panda que tenía y se venía todos los días ahí con el Seat, aparcaba y a darle. Y como algún día alguien no viniese, se montaba parda, ¿eh? O sea, te lo digo, o sea, no había teléfonos móviles, ya, como ahora. Ni WhatsApp, oye, que no puedo, no. No había excusas, o sea, no. Entonces, con Andrés, que era un cantante fantástico, lo podéis ver en el Después del Rock, hizo una interpretación de Aliate y de Chico magistral, ¿eh? Y a primera toma, ¿eh? Fue de verdad muy potente. Recuerdo el día. Fuimos por una tarde a grabar, grabamos en 3 horas toda la instrumentación, vamos a cantar, y no podía cantar, estaba afónico. Y vaya, con menudo mosqueo que tenía la gente de la compañía, Emiliano, que era el productor, Vicente Lillo, que era amigo nuestro del barrio. Tío, ¿qué pasa? ¿No puedo cantar? No pasa nada, mañana vengo por la mañana. Y estamos acojonados. A ver, mañana va a venir peor todavía. Llega el tío, se coge el micro y se canta todo del tirón y nos quedamos con la boca abierta. Pues fue un... Tenía muchas ganas y éramos unos héroes locales del barrio. Los vecinos, la gente... ¿Teníais visitas a los locales? Eso era habitual, ¿no? Hombre, por supuesto. Ah. O sea, que yo... Todavía hay gente que me manda WhatsApp. Yo, fulano, que iba a los locales. Digo, joder, yo no me acuerdo de todo, ¿vale? Pero sí teníamos visitas de gente habitual. Joder, como Loli. Y mucha un más saludo gente para Loli, para mucha Loli gente del barrio que iba para allá. Algunos están entre nosotros y otros ya murieron, pero sí, éramos un centro ya que ya les tenemos que echar, oye, que venimos a currar, pero venían ahí como visita y escucharon la gestación de las canciones. Oye, igualito que ahora, ¿no? Que madre mía, para juntar a la gente. Es que hace poco tuvimos a Silver de Muro y nos contaba las dificultades que ha tenido con sus últimas formaciones para juntar a los músicos para hacer pues los ensayos puntuales, porque ahora, claro, eso de ensayar a diario o incluso 2 o 3 veces por semana es utópico. Y yo creo que gran parte del éxito de las bandas de esa época, pues, o sea, yo lo he oído a Rosendo, que ellos ensayaban mañana y tarde, era su profesión, era su... o sea, se lo tomaban incluso, pues dejaban de trabajar y se la jugaban todo a una porque ensayaban jornada de mañana y tarde como cualquier oficinista. Sí, en esa época sí. Después nosotros sí teníamos esa filosofía, pero nuestros compañeros de otras bandas más grandes que nosotros sí. No ensayaban. Alguno lo ha dicho aquí. No ensayaban. El resultado es que no quería tocar de día con nosotros porque es que le damos un agua a cualquiera. ¿Por qué? No porque fuésemos mejores, pero es que estamos ensayados y súper empastados. Muy ensayados y con muchas ganas. Subió hace un par de días Manolo Sonseca, que lo conocéis, ¿no? El audio no se corresponde al original porque el audio era desastroso, pero era del canciller, creo que era en la presentación del Sangre Joven, creo. Y estuve mirando, aunque hay poca luz, pero digo, joder, qué energía que teníamos, ¿no? O sea, la puesta en escena, Manolo ahí, José, Santi, Salva, yo con esa batería enorme de Olombo, dije, joder, esto no lo hacían los demás compañeros. Bueno, había gente monstruo de la escena como Fortu, que era... Bueno, en general Obús a mí me encantaba, ¿sabes? Con su puesta en escena. Pero digo, es que tenía muchas ganas y ya te digo, ensayábamos muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente es una cosa de dinero, ¿vale? O sea, tú coges, al no ser que sea un grupo, de amigos que tengan ganas y le pongan como nosotros, en el momento que hay un cantante solista, por ejemplo, que tiene un grupo que ya podemos llamar de acompañamiento, que pueden ser unos miembros otros, primero tienes que tenerlos contentos a nivel económico, ¿vale? Primera cosa, tienes que tener contento a nivel económico a los músicos, porque yo he acompañado a Ramón durante muchos años, con la que está Mondragón, bueno, Ñu, no es un grupo de José Carlos Molina, pero ahí... Con José muy bien, o sea, no teníamos ningún problema, es que inclusive José quería repartir y decía, no, José, digo, tú llévate dos partes porque es que la gente viene a verte a ti, nada lo mismo que sea el batería, o sea, o el otro, si lo cambia no va a pasar nada. José es una leyenda de la música, ¿vale? Y de mis maestros y mis héroes musicales. Uh-huh. Además que, permíteme el apunte, yo creo que ahora con el paso del tiempo se va reforzando su figura, ¿no? Incluso porque está en plena forma a pesar de que pasen los años y porque, bueno, pues se reconoce, por lo menos, bueno, a nivel del público de rockero, se reconoce toda la labor que ha hecho, ¿no? Que ha sido grandísima. No, yo soy era fan de Ñu, bueno, yo me compré su primer disco, Cuentos de Ayer y de Hoy, en la tienda que se llama Tony Martin, que tú conoces, en la calle Tutor, era, ¿verdad? Al lado de la Plaza España. Martín de los Heros. Martín de los Heros, eso. Muchas gracias, Leo. Y es que tú eres, está al lado. Y yo escuchaba aquello, pues que ya era fan de Enrique Ballesteros. O sea, que Enrique, yo cuando lo conocí, o sea, después nos hicimos muy, muy amigos, muy amigos. Y escuchaba aquello y digo, madre mía, tío, pero esto es la leche. Todavía lo escucho, me parece su mejor trabajo, ¿vale? Primero... Y después el disco de A Golpe de Látigo me parece una pasada. Yo toco esas canciones y sé la dificultad que tienen. Y José, como ha cantado él, no ha cantado nadie en España. O sea, esa arriba del todo, el tío tocando la flauta, moviéndose en directo, una puesta en escena con una personalidad tremendo. Y yo veo ahora sus conciertos que hace ahora con su grupo y... Es muy diferente a nosotros. Nosotros éramos más enérgicos, pero éramos más jóvenes también. Pero él, y el grupo también me encanta, ¿eh? Pero él, me cago en la leche. Es que yo le admiro y es amigo mío. Y sus hijos son como mis hijos. Uh-huh. Cristian, Carlitos, o sea, ¿qué te voy a contar? Luis, me interesa mucho saber... yo creo que parte del aprendizaje está en eso, en ir al local de ensayo y engrasar las canciones. Pero claro, es que ahora alguien que se dedique a la música o que tenga ganas de aprender tiene muchas maneras de aprender, ¿no? Tiene métodos por internet, bibliografía, hay un montón de academias, un montón de profesores de música, lo cual también nos ha dado trabajo a vosotros como músicos. ¿Vosotros cómo os formasteis musicalmente? ¿Cuál era, no sé... la manera de progresar, de decir, tú, por ejemplo, ¿no? Quiero tocar la batería, quiero ser batería, no sé, ¿cómo os guiabais? Al principio, escuchando discos, porque, o sea, los discos que hemos escuchado nosotros, no los ha escuchado nadie. Conozco, bueno, mi amigo Chiqui, que es una enciclopedia, Juan Huerta, mi amigo, Manuel Manrique, que tenía una discografía flipante, yo y tenía algunos amigos del colegio, que teníamos todo de todos los estilos. No da lo mismo escuchar Yes, Led Zeppelin, Purple, Edwin and Fire, Kool and the Gang o los Bee Gees. Nos daba lo mismo. Mientras fuese música buena, lo escuchábamos. Y escuchábamos, pues, yo escuchaba a esos grandes baterías como John Bonham. Yo, mi grupo favorito son los Beatles, escuchando a Ringo y Ginger Baker, Keith Moon de los Who, pero claro, puedes coger hasta cierto punto. Bueno, y después había unos músicos españoles excepcionales, como Jordi Colomer de Iceberg, que yo alucinaba con él, o sea, es de mis grandes favoritos. Y grupos que había en aquella época, me encantaban los grupos españoles cuando tocaba la batería, o sea, Ramiro, ¿cómo se llama? Tele, de Triana, bueno, a mí me encantaban, o sea, me encantaban todo esa forma de tocar. Entonces yo, cuando empecé a grabamos el Unidos y el Caliente con Volcán, íbamos a iniciar el segundo disco, Sangre Joven, nos íbamos a ir a Ibiza y estando un día en la tienda de música Preludio, de mi amigo José Lipiane, saludos si me escuchas, batería de los Pop Tops, o Mami Mami Mami Blue, pues sabéis de qué Pop Tops, si no conoce, pues, donde estaba Phil Trim. Digo, niño, siempre toco lo mismo, me repito, veo que mis patrones y mi lenguaje es muy parecido. Me dice, joder, toma clases. Y ya, dice, yo tengo aquí una persona que se llama, no sé de qué habrá sido él, Rafael Pérez, que tocaba con Paloma San Basilio en aquella época. Uh-huh. Y dice, y él da clases. Y digo, pues nada, voy a consultarlo con mis padres, que eran los que me tenían. Bueno, ahí ganamos un dinerillo de las galas y lo podíamos invertir. Pero yo vivía con mis padres. Quiero dar clases y tal. Me acuerdo que valía en aquella época 12.000 pesetas. Cuidado, no era ninguna tontería, ¿eh? Es como si cobras ahora 200 euros al mes, ¿vale? Y con él aprendí a leer música, los rudimentos de la batería, ritmos, estilos, lenguaje, o sea, aplicación de toda la teoría. Bueno, un aprendizaje que se llama ortodoxo. Y de ahí fue como un cañón hacia arriba. Bueno, pues vamos a seguir explorando ese Caliente como un Volcán con otro de los clásicos, con Chico. Y bueno, ese definir el rock como una manera de vida, hasta el punto de que las letras de heavy hablaban de lo difícil que era el mundo del heavy o de cómo se vivía desde dentro, ¿no? Hacer referencia a uno mismo, ¿no? Era la vida en todos los sentidos, tanto los que estabais arriba del escenario como los que estábamos abajo. Sí, la verdad es que Manolo fue premonitorias dos letras suyas que son totalmente actuales. Chico es una de ellas. Chico cambia el rol de para vivir, que es lo que decían muchos padres a sus hijos, ¿vale? No exactamente los nuestros, ¿vale? No, los nuestros nos apoyaron, ¿vale? Uh-huh. Pero sí, conocemos, es una frase típica. Y después, Aléate, que era una letra en aquel momento anti-mili, o sea, hacia la objeción de conciencia, pero que hoy en día, pues, alzar tu bandera, la nuestra, la de rock, no voy a matar por nadie, no voy a derramar la sangre de alguien que sea como yo, pues la verdad es que hoy en día, en el mundo que vivimos, pues, uh-huh, la tocas y más actual no puede ser. Pues ahí está. Vamos de momento con Chico. Y luego también, si nos da tiempo, escucharemos una canción que también puede estar de cierta actualidad por estos mundos convulsos que vivimos. Vamos con Chico. Chico, ahí estaba, del primer disco de Caliente como un volcán. Vamos a hablar un poquito del evento que, bueno, que para mí será especial si puedo asistir, porque yo las edades que empezaba a moverme a conciertos, pues yo creo que vosotros o no estabais o no tuve ocasión de veros o lo que fuera, ¿no? O todavía, o ya porque era finales de los 80, entonces no pude veros. Entonces era una ocasión única tanto para los que os vieron en directo como para los que no, pero os escuchábamos enlatados. Pero tiene un sabor amargo. En primer lugar, Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Porque has dicho que por motivos de salud, musculoesquelética, pues dejas de tocar la batería, pues por lo menos a este nivel, ¿no? Porque, y entonces, lo primero, ¿cómo estás? Bueno, hoy bien, y más cuando os veo vosotros, amigos míos, Chiqui, pues la verdad es que la mente genera unas sustancias que endorfinas que hace que estés mejor. Depende del día. O sea, me es duro muchos días porque me he acostumbrado a convivir con el dolor. Si no es de rodillas, es de hombros, si no es de espalda. Y tenemos un oficio que hemos tenido durante muchos años, que es dar impactos tanto a nivel inferior como superior, que me ha machacado. Entonces, pues bueno, pues cuando me duele, bueno, me tengo que medicar, pero cuando hacemos ensayos y tal, pues tramadol que te crió y para adelante y ya está. O sea, una cosa, es que no tengo más remedio, porque es que si sigo, ya cuando estaba los últimos años con Ramón es cuando empezó a doler. La última, pues, dos años, tres años con Ramón, y ya dije, ostras, macho, o sea, yo pensé que era de conducir o algo, cuando vivía en Alicante, pero resulta que no. Entonces pues ya me han dicho que esto es una cosa degenerativa y es a base de haber hecho movimientos repetitivos mucho tiempo durante 45 años, entonces pues me he resentido, y si continúo haciendo esto, pues eso tiene un precio, y no quiero ir con muletas ni con un andador, ¿vale? Entonces, no quiero. Entonces, prefiero estar un poco retirado de esto y ya está. Entonces, esto se anuncia como un evento único en el cual recuperas a la banda Sobredosis como manera de despedirte de los escenarios. Es el motivo fundamental de este concierto, ¿no? Efectivamente. Yo, cuando hicimos el concierto de Fuenlabrada, de, ¿cómo se llama? Hora Rock. Estuvo José conmigo tocando, Miguel, Stevie Cibber y Escudero. E hicimos unas canciones sobre ello. Me gustaría esto tocar algún día, pero lo hemos dejado ahí. Pero ya cuando ya el médico me ha dicho directamente, finito ruido, como decía Chiquito en la Calzada, pues hablé con José de Benito, aparte que Manolo estaba siempre diciendo, niño, vamos a hacer esto, que hay mucho movimiento en las redes, que la gente se acuerda mucho de vosotros, venga, vamos, nos animo mucho, gracias Manolo, ¿eh? Y dije, pues mira, pues José, es el momento, hacer mi despedida con el primer grupo que formé profesionalmente, con las canciones que compusimos, tanto Manuel Manrique como José como yo, y en Madrid, que es mi ciudad, y ante el público, los que quieran vernos de nuevo o gente de generación nueva que se conocen nuestras canciones todavía y las siguen cantando, lo cual me he alucinado tanto que digo, vamos a hacerlo. Y me dijo José, pues claro, hombre, cómo no. José es una persona muy preparada, está muy introducida en el mundo profesional de conciertos y me dijo, ¿cómo no, Luis? Vamos a hacerlo perfectamente. ¿Cómo vamos a organizarlo? Pues de esta forma. Digo, vamos a llamar a Manolo Manrique, que era, joder, era el pilar del grupo, sinceramente. El que componía, el compositor de Aliette y Chico. Y bueno, aunque componíamos todos, pero él tiene solamente una de esas canciones, es meritorio, ¿no? Y vamos a hablar con él, pues le explicamos la cosa, él tenía otra idea, que no coincidimos y ya está. Pues no hubo un entendimiento a la hora de cómo, era musical, no personal, a la hora de cómo tratar las canciones. Él está trabajando las canciones de hace un tiempo, darle un giro, porque claro, esas canciones merecen, nos quedamos con una espinita clavada. Sí, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, y normal. Claro, entonces él quiere, y yo apoyo esa idea, pues está trabajando hace mucho tiempo con arreglos nuevos y que son fantásticos, lo digo porque yo que lo he escuchado. Y pero él quería pues interpretar esas canciones de esta manera, ¿vale? Y dije, niño, como hablamos nosotros en Carabanchel, la gente tiene que conocer las canciones. Cuando tocamos tara, tara, tara, tara, no podemos hacer una cosa que cuesta hasta identificar el tema. Tenemos que hacer algo que la gente está habituada, lo que ha escuchado siempre. Y esto hay que dejarlo para otra. Trabájalo, pero este no es el momento de hacer esto. Él quería hacerlo de esta forma, pues vale, pues no hemos llegado a entendimiento. A mí me hubiera encantado que hubiera estado, no ha querido, pues ya está. No iba a dejar el concierto porque no quiera a él. Entonces, pues, José, vamos a buscar un guitarrista que sepa que sea una leyenda también en la música, igual que Manolo era una y es una leyenda dentro del rock. Pues tenemos que buscar otra, pues Melero. Pues es amigo nuestro de cuando estaba Sangre Azul, pues díselo, si quiere. Sí, pues no hay nada más que hablar. Teníamos un bajista también que toca con José en un grupo que se llama Mister Zoom, Samuel, una maravilla de persona y de músico. Y empezamos y mandó los cuadros, iba a estar desde el principio, claro. Pues vamos a quedar un día para hablar. Y para tocar, me acuerdo que nos juntamos, estuvimos hablando primero, venga, tocamos unas canciones y las grabamos, tengo las grabaciones. Y digo, wow, ¿cómo suena esto, no? O sea, pues no hay nada más que hablar, ahora pues vamos a ponernos. A gente que le ha parecido mal o que el grupo es sagrado, la formación esa clásica, a mí me da lo mismo, ¿sabes? O sea, me importa un bledo, sinceramente. O sea, la mayoría de la gente ha tenido una acogida muy buena, porque quiere escuchar las canciones de nuevo con dos tercios del grupo original, porque éramos un trío, y algunos han dicho, es un grupo de cover y tal, me importa un bledo lo que digan. Bueno, porque bueno. Yo voy a subir a tocar mis canciones, que las he compuesto yo. O sea, Manolo ha compuesto, coges los créditos del Calindum Volcán y mira o busca en internet Calindum Volcán y lo que te pone Elía, o sea, compuesta mayormente por Manuel Manrique y Luis García, José de Benito. O sea, yo como no voy a poder tocar mis canciones, pues estáis locos, os habéis alguno estáis demenciado o qué, ¿no? Sí, es lo que hablamos, ¿verdad, Leo? Es que realmente yo considero que son nuestras canciones del público. O sea, también, por supuesto. Sabes, es un punto de vista un poco a veces pues desde abajo, ¿no? Pero esas canciones son sagradas y por lo tanto claro. No pueden ser sometidas a arreglos seguramente muy técnicamente valiosos, diferente, pero diferente. Que no, porque hay un alto componente emotivo en lo que va a pasar dentro de un mes, ¿no? Es inevitable, vamos a ir allí muy condicionados por el recuerdo, la nostalgia y a disfrutar. Entonces queremos escuchar las canciones. Vais a escuchar las canciones suenan. Como eran, pero mejor tocadas. Y completar la formación con músicos de primera línea, porque ¿qué vamos a decir de Manuel Escudero? Que se multiplica por 17 y está en todo lo que se mueve, pero lo hace que vamos con una calidad extraordinaria. Juanjo Melero, pues ahí está su labor. Claro, claro. Entonces, pues bueno, yo, o sea, me hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, pero aquí quien toma decisiones es que somos José y yo. Vale, entonces, y Manuel hubiera estado encantado, pero nosotros queremos, de verdad que yo y Leo sabe que soy súper educado para esto, queremos dar al público un espectáculo y unas canciones sonando impecables, con músicos en activo, que lo hagan muy, muy, muy, muy bien y que dignifiquen, no, que glorifiquen esas canciones, que sean gloriosas. Y con músicos que han pasado antes, no solamente a formación clásica, han pasado muchos músicos. pues no estoy de acuerdo yo, porque yo quiero que sonar de otra forma. O sea, no, ya en los años 80 tuvimos nuestros problemas a nivel musical, no personal, ¿eh? Personal muy pocos. Y pues yo en ningún momento he tenido en mi mente una formación determinada y nadie me habrá imponer. Sí, me hubiera gustado que hubiera venido alguno de invitado a cantar un tema, pero todo el repertorio no puede ser. Bueno, pues ahí queda dicho. Leo. No, simplemente yo quería felicitarte porque estamos oyendo todas las entrevistas que vas haciendo y es un caso muy singular porque estás siendo muy sincero, lo estás explicando todo muy bien, estás haciendo un poco pedagogía histórica porque muchas de las cosas que nosotros no sabíamos de la trayectoria de Sobredosis las estás poniendo ahora al día y realmente nos estamos enterando muy bien de todo, de las razones de unas decisiones, de otras. En ese sentido, podrías trabajar de portavoz del gobierno. Ten en cuenta que ahí quien hemos tomado las decisiones siempre, o sea, el embrión, los cerebros pensantes, Manolo, José y yo. Después entró Juan, salió del grupo, entra otro, sale del grupo y son temas musicales, ¿vale? Uh-huh. No personales. Bueno, Andrés no era musical, pero como es que desapareció un mes y no lo localizamos y tuvo que buscar otro cantante. Nada más, ¿eh? Porque el tío cantaba del copón. Bueno, vamos con los datos que el tiempo apremia, con los datos del concierto. No sé si Chiqui quiere darnos algún dato o... Yo creo que mejor que él. Bueno, pues, bueno. Luis. Uh-huh. Pues es muy fácil. El concierto va a ser el día 17 de abril, viernes, en la Sala Movistar Arena de Madrid, un sitio fantástico, donde han tocado pues, muchísima gente. Y pues en el concierto tendremos invitados especiales. El punto de venta es en Mutic, entradas online. Y después, bajo demanda popular, porque el promotor nunca vende con entrada física, Juan Huerta, gracias, estaba de Texola, siempre, niño, me piden entrada, y ya me están mareando, niño, todos los días me dice lo mismo. Entonces, pues le dije a José, dile al promotor que tiene que hacer entradas físicas. Entonces, pues hizo una tirada de entrada física que se vende en Texola, Club de Rock, que está en Los Bajos de Pañel, en Carabanchel, el Mono VK de Vallecas y en la escuela Riff and Roll, que es está en Parla, que es la escuela que es propietario Juanjo. Uh-huh. Esos son los puntos de venta. ¿Qué invitados están confirmados? Confirmado está mi amigo Nicolás del Hierro, bajista de Saratoga, que ha tocado con... siempre los que hemos invitado tienen algún vínculo, ¿vale?, con nosotros. Nico estuvo conmigo tocando en Ibérica, King Kong y con Ramoncín. Uh-huh. Después Johan Checa, compañero de la época de Cráneo, toca con Resconeñe y es compañero de Juanjo Melero y ya hemos tocado juntos, nos encanta cómo canta porque es una maravilla de cantante, viene también y después pues está pues otro de mis héroes que es Julio Castejón de Asfalto. Esos son las figuras artistas que están confirmados. Esta mañana he hablado con otro de los posibles, me ha dicho que lo va a tener difícil y José me acaba de comunicar que otro de los que posiblemente va a estar, casi seguro que también, gente muy famosa. Bueno, pues ahí queda. Sí. A mí me gustaría que comentara el tema de lo de Julio. Julio, bueno. Castejón, el por qué. Muy breve porque nos quedan 4 minutos. Pues muy rápido. Julio Castejón tiene un concierto programado en Madrid para el mismo día que nosotros y de repente Chiqui nos manda en YouTube un comunicado que ha dicho que había hecho Julio de que cancelaba el concierto porque coincidía con nosotros. Y dije, joder, qué diferencia. Y además dijo una frase, entre bomberos no nos pisamos la manguera. Y dije, joder, macho, qué detalle de una figura como esta que no quiera coincidir con nosotros porque no viene bien a ninguno de los dos. Y le llamé por teléfono, Julio, muchas gracias, por favor, ya que vos habéis hablado, ¿te importaría venir a tocar una canción tuya? No del grupo, nosotros vamos a tocar su canción. Sí, mándame la que quieras y... No, vosotros sois los protagonistas, por favor. Será un honor y un sueño despedirme de la música contigo en el escenario. Y entonces, pues, esa fue la historia. Bueno, pues sí, trayectorias paralelas que también tienen puntos en común. Y, bueno, también Julio está ahí en un segundo plano, pero... con plena actividad, como seguro que tendrás tú hasta donde te deje tu cuerpo. Así que un placer. Esperemos que lo disfrutemos todos, esperemos que todo sea un éxito. La sala desde luego es fabulosa, yo estuve hace poco y me encantó. Así que nos vamos a despedir con un tema que puede estar de plena actualidad, como es Bajo el Fuego. Claro, yo escuchándolo digo, madre mía, es que pones la tele a primera hora de la mañana y qué susto, digo, lo que describía un poco Bajo el Fuego, ¿no? Pues una canción de José, precisamente, José... De José de Benito. De Benito, que ya, le conocéis como El Pajarito, sí. Bueno, pues José de Benito y Luis García, miembros fundadores de Sobredosis, interpretarán sus canciones el 17 de abril en la sala de Movistar. Muchas gracias por haber venido, Chiqui, Luis, Leo, como siempre... Y hasta la próxima, la semana que viene más. La semana que viene habrá un especial con música africana, así que nos saldremos un poco de nuestra onda habitual. Nos despedimos con Sobredosis, que entrará entero en el podcast.